informática, pode haver construção ou arquitetura, pode haver a disciplina que queramos. Aqui. Pero ¿qué es lo que queremos? Es una gente que tenga raíces, que tenga fortaleza. ¿De qué es lo necesario en cualquier lugar, en la costa o en la sierra? Obviamente el contenido que te va a dar aquí, en el tronco, va a variar también de acuerdo a donde esté ubicado el centro. Lo mismo es las raíces donde esté este arbolito, es lo que nos va a decir qué es la orientación específica que tiene el centro, que puede ser varias. Y el centro buscará cómo acompañarse. En este caso, supongamos que el comité de sello dice salud, pero también queremos informática, pues hay todas ramas. ¿Por qué? Porque los chavos así lo demandaron y entonces tienen un año y medio, fíjate, alguien me mi padre. Ojo, nuestro razonamiento también muchas veces después del grado de escolarización que hemos vivido. Esto se supone que es un complejo desescolarizado, que responde mínimo a 5 días al mes de encuentro. No. Que equivale a no institucionalizar en términos de edificio. Que esa es la respuesta de la comunidad, donde colocan a los chavos 5 días al mes. Que a lo mejor ya una vez trabajando aquí, a lo mejor sí van a necesitar dentro de un espacio de encuentro. Pero a lo mejor esto ya van a hacer al campo. ¿Por qué? Porque la lógica que estamos persiguiendo es el trabajo. No, que no sea textual la formación, pues, sino que es el acto. Entonces esto quiere decir que esto vital del tronco, lo que implica la fortaleza de todos, se va a hacer en mi campo. Y esto dependiendo de las características que tengan. La informática obviamente va a tener que ser de la computadora, pues. Pero el derecho puede ser en los registros, en las agencias del Ministerio Público, en las juzgadas. Pero va a ser el último año y medio. Entonces, si sumamos, tenemos los 4 años. De esa manera, dibujaría yo el todo. A ver, ok, ya. Sí. Porque la bronca real es qué queremos, ¿no? Yo lo que quiero es una gente, hace mamón, yo lo que quiero es una gente que esté enraizada, que se forme para reproducirse lo más vital y que florezca en lo que tenga habilidades y preocupaciones y gustos y todo. Todo, obviamente, responderé al ámbito comunitario. Lo que me permite decir, ¿verdad? Es muy similar a lo que también habría solo una diferencia en lo que estaría, pero creo que no es. ¿No? Tenemos el tronco común como lo habíamos pensado. Entonces, en él serían 4 módulos. 4 módulos por 2. Dos semestres, ¿no? Es decir, 2 módulos por semestre. Entonces tenemos en el primero tierra y territorio, el segundo módulo organización, es el acento en cada uno, pero no implica que solo vamos a leer uno, sino es se, en los cuatro módulos se ven los cuatro, solo que cambia el acento a que le estamos pues, integrando. Luego, algo que puede ser repetitivo, que es diferente, digamos, la diferencia con lo que tú estás planteando, Jaime. Este sería el primer año. Los cuatro módulos en un año, dos semestres. Luego, el tercer semestre, tierra. El cuarto semestre, territorio. Un poco como lo que decía Ricardo, es decir, aquí se vio como de manera general y aquí se puede profundizar en el mito del conocimiento propio durante un año. ¿Qué sería la diferencia con lo que estás planteando? Tú estarías incluyendo la raíz como el tronco común y sí, de más bien pensaría que sería volver en el segundo año al asunto de la raíz. Es decir, esto es raíz, que implica responder cómo pensamos y aprendemos. Tiene que ver con lo que decía él de la pedagogía como un arte que implica el reconocimiento. Luego, quinto semestre, derecho. Sexto semestre, instituciones. Esta es la raíz. Este es el tronco. Entonces, es un tronco y que tiene que ver con cómo nos organizamos. Y que implica el intercambio. Luego, la copa sería el séptimo semestre. Oralidad y lengua. Octavo semestre, nosotros, que implica cómo nos expresamos. La expresión no solo hablada, sino como realización. Estos dos corresponden a la experiencia, a la de lo comunal, la experiencia concreta a partir de la organización. Y la expresión. Y ese correspondería a la evaluación. Reconocimiento, intercambio, evaluación, que sería otra manera de ver que estos tres elementos es lo que habíamos considerado como nosotros. ¿De qué manera se constituyen nosotros a partir del reconocimiento, intercambio, la evaluación? Entonces, coincidiría contigo. Esta parte, esta ramificación se da en estos dos, los dos últimos años. Es decir, no solo desde la copa, sino desde aquí es que se da el sesgo o la especificación local. Y tenemos ahí el árbol. Es muy similar a lo que nos planteamos. Solo pienso que sería importante aquí repetirlo en la raíz, porque nos permite concentrarnos localmente. Acá es un semestre, digo, es un módulo, tierra y territorio, está acotado. Pero, por ejemplo, en el caso, si entiendo bien, arriba, toda la cuestión del pensamiento es lo que llamaba la filosofía, implicaría que le dedicamos el segundo año, ¿sí?, para poderlo aterrizar. Aquí es de alguna manera como una embarradita que nos permite entender la metodología general, pero acá nos permite investigar a fondo sobre el pensamiento local. aquí investigar a fondo las formas de organización que pueden tener esa especificación. A lo mejor es derecho a instituciones, pero también salud, alimentación, energía. Y aquí la forma que adopta concretamente la ramificación en las carreras o los intereses locales. Entonces, es decir, es como si este fuera una primer raíz más. Sí, yo lo había pensado en términos, o sea, similares a esto, en función de que en la primera, que en la primer parte, el primer año, con lo que habíamos pensado, se arraigara la idea de la comunalidad como una matriz de pensamiento de los pueblos en Oaxaca, en general. Y a partir del segundo año se hiciera la especificidad en dependiendo del centro donde está. Entonces, en el segundo, pensando en esta idea, que yo también tenía puesto la raíz, sería pasar de pensar los primeros módulos en términos generales a decir, bueno, ¿y cuál es la raíz del pensamiento ayuco? ¿Cuál es la raíz del pensamiento zapoteco? Pero ya entonces me voy directamente a lo específico para fortalecer la raíz sin desvincularlo de otros modos de pensamiento dentro de los propios pueblos originarios. De las diferencias que yo tenía con esto que plantea, nada más es que yo había puesto oralidad y lengua y el nosotros lo había puesto arriba como parte de la raíz y, digamos, y no parte como del cómo nos expresamos, pero digamos que la idea general sería la misma. Y nada más lo que había que aclarar ahí es, por lo menos desde la maestría, la investigación ha sido por sí misma, ¿no? O sea, ha estado integrada al propio proceso. Habría que ver si lo queremos seguir trabajando así o qué cuestión, ¿no? ¿Cómo lo integramos? Pero antes de pasar a aprender, sería bueno que abundáramos en muchos grupos que piden. Yo no le veo tanta diferencia, más bien lo que yo estoy tratando de pensar es cómo poner esto en un mapa curricular, porque al final de cuentas lo tenemos que traducir en un mapa curricular si queremos traducirlo a un lenguaje inteligible para la UAP. Entonces, ¿cómo ponerlo? Yo no sé si el árbol, ponerlo así de cabeza, parado o acostado. Lo que yo proponiera más bien acostado, que el tronco común fuera durante los otros semestres. No que lo propone, sino que creo que es una posibilidad. Y, bueno, el técnico universitario es otra cosa aparte. No, yo no le veo tanto problema, sino que ahorita nos está costando trabajo entender cómo transformar esto en un lenguaje que pueda entender la UAP, que pueda traducirse esto en materias. Eso hace pensar no solamente que la UAP le va a costar trabajo, sino que tenemos que diseñar algo que pueda ser llevado a la práctica, que haya maestros suficientes para trabajar esto, porque uno puede decir, bueno, la maestría no sirve como ejemplo para reflexionar esto, porque la maestría es una sola. El asunto sería pensar, por ejemplo, si hubiera la misma maestría en educación comunal en 7 u 8 comunidades, ¿quién trabaja? ¿Quién garantiza que el plan de estudios pueda ser el adecuado? Si al final de cuentas llegan maestros convencionales, como ha pasado en todos lados, en los BIC, en la Universidad Ayuk de Altepec, en la misma de Alotepec. Está pasando, o sea, la UNICEN seguramente también tiene problemas de tener maestros externos que entiendan las cosas. Los maestros de ahí no tienen problema, pero tampoco podría el ejemplo de la UNICEN llevarse a 8 comunidades porque tampoco hay gente suficiente. Entonces, ¿cómo hacer ese balance? Eso es lo que a mí me apura, no solamente traducir estas ideas al lenguaje de la UAP, sino también algo que puedan entender los maestros. El caso de la Universidad de Catepec es el más dramático, porque tienen, cuando tenían 150 estudiantes, tenían 40 profesores al semestre, y profesores que venían de toda la Cibero, del ITAM, de la UAM, de la UNAM, gente de muy alta capacidad, pero que no entendía ni la propuesta, ni de qué se trataba, y todos daban clases convencionales. Entonces, tenemos que pensar que un modelo educativo no garantiza su éxito, sino que lo que garantiza el éxito es que haya maestros. Y si no hay maestros suficientes, entonces nos vamos a meter en una bronca del tamaño del mundo. Porque otra cosa es que no sabemos, así se nos olvidó preguntar exactamente cuántas comunidades son las que quieran empezar en agosto, para tener idea de la magnitud del problema que estamos metidos. Pues se supone que todas. Entonces son un buen. Porque tú hablas de maestros. Y hay un proceso. Hay dos partes. El proceso te dice que en el primero se supone que se parte de 20 estudiantes. El mínimo. ¿No? Este mínimo requiere un maestro del lugar. No va a ser buscado en ningún otro lugar, más que ahí. Ok. En el segundo año, pensando en otro modelo, es ahí donde tenemos que pensar en los maestros de la zona, no maestros de fuera. Ya cortar de llano. Salvo especificaciones, especificidades que no se conozcan dentro y que merezcan un curso. Pero de aquí para allá nada. Porque lo que se intenta es fortalecer lo poco. ¿Sí? Entonces, yo diría, por ejemplo, por eso me cuesta trabajo entender esto. ¿Quién maneja esto? En cada centro, ¿sí? Y aquí en la que hace rato dibujé, está diseñado por ellos mismos, por sus propias necesidades. Es decir, en todos lados tenemos tierra, tenemos territorio, pero vamos a trabajar esa tierra en ese territorio. O sea, de aquí para allá no puede ir uno. Es como volver a los chapiqueros, pues vas a contratar a un chapiquero que vaya, ¿a qué? No, campesino, de allá. No vamos, no. Pero es que eso también es complicado, porque es a nivel de licenciatura. Vuelvo a poner el caso de Jaltepec. Los jesuitas partían, y sobre todo Adelfo Regino, partían de la idea de que abriéndose la universidad había suficientes intelectuales ayú para poder dar clases ahí. Pues nomás no encontraron intelectuales ayú que quisieran ir a dar clases ni que estuvieran disponibles o que estuvieran o que entendieran de qué se trataba. Y a los que llevaron, los pusieron a estudiar posgrado y ya se fueron, ya no regresaron. Entonces, no, suponer que para 6, 8 lugares la gente local puede entender esto y está capacitada para poderlo trabajar, digamos, en el aula, aunque con un sistema distinto, no es tan fácil, porque tampoco el tronco común, o sea, el primer año no es puro tronco común en el sentido de la comunalidad. Si se acuerdan, en la propuesta estaba las materias de corrientes de pensamiento y estudios locales y regionales. Puede ser que estudios locales y regionales, bueno, la gente local sepa qué es lo que se ha estudiado sobre ellos, pero corrientes de pensamiento no es tan fácil en decir que sí, en Amurro sobra gente que pueda dar corrientes de pensamiento. Eso no es tan. O sea, hay cosas en las que, o que ya empezamos a trabajar otras cosas, que derecho, ¿quién va a dar derecho? Eso tiene que ir gente especialista, saludo, o sea, tienen que ir especialistas de fuera a completar el trabajo de la gente de adentro. No puede ser pura gente de eso, porque no hay. Bueno, yo creo que ya el punto está ahí de mi comentario iba en dos momentos. Uno, parece interesante que el árbol sea por arriba, por abajo, como se mire, tiene la misma raíz, ¿no? Que es lo importante. Entonces, yo creo que de ahí no hay discusión. En el tronco común, que ya se pone tierra, como se dice, humano, trabajo, fiesta, previo a eso, como tronco común, esa es la vida, ¿no? Estamos hablando en nuestro lenguaje propio, estamos hablando de en la vida misma. Entonces eso se puede reflejar en esos cuatro ejes. A partir de ahí, ya como decía Jaime, que ese es el ciclo escolar, no es la lógica escolarizada de lo que venimos, ¿no? Entonces, ese es un lo que nosotros, la experiencia que tenemos, empezamos escolarmente y terminamos en otro lugar, digamos, en otros términos de trabajo. Pero es importante recalcar que desde el tronco común hay un eje transversal que es la investigación. Es decir, si estamos hablando de dos días al mes presencial y el resto es de campo con las comunidades, allá hay que pensar que todo lo que nos va a regir es la investigación. Desde propios códigos, propio lenguaje, bueno, esa es otra discusión que tenemos que construirla, ¿no? Pero para eso tenemos que centrarnos en qué trabajo en campo estamos hablando. Porque tiene mucha razón, Benjamín, y ahí va el segundo comentario, es que tal vez podemos idealizar a la comunidad indígena, en este caso regional, yo puedo hablar desde mi contexto. Pero en realidad, lo que nosotros le llamamos los pensadores, entre comillas, indígenas, la verdad que sí quedan pocos, ¿eh? Pensadores de cierta generación que pisaron las aulas escolares. Entonces están totalmente distintos a la multitud que es la gente que no ha pisado. Y eso nos ha enseñado a nosotros el trabajo de campo, las comunidades. ¿Quiénes tienen la sabiduría, el sentido de tierra? Pues el abuelo o la abuela que vive a 2 horas aquí caminando. Y ahí es donde necesitamos esos futuros profesionistas. Entrar en diálogo con ellos. ¿Quién lo facilita? Pues bueno, los que aún, y eso sí es un problema real, los que quedamos en términos de por herencia o por formación familiar, que eso no es escolar, ¿no? Quedamos esas generaciones. Y podemos hablar tan solo en un municipio, podemos hablar de números. Puede que los que estén preocupados intelectualmente por lo comunitario, y eso la historia lo ha dicho siempre, son pocos, ¿no? Pero hay una gran mayoría que necesitamos mover, que es esa gente que no ha pisado las instituciones educativas. Y ahí es donde encaja este plan de estudio, ¿no? Parece perfectamente definir eso. Porque si ponemos, ¿quién va a impartir, por ejemplo, derecho? No vamos a traer un personaje que se sepa todas las leyes, pues del derecho, ¿no? Sino un personaje que tiene memoria de su comunidad y estudió leyes, y tiene un enfoque, por eso es el papel importante de los facilitadores o de los coordinadores, o sea, y eso es real, eso es una resistencia al sistema o a lo que ustedes, cada quien creamos, ¿no? Porque nosotros hemos tenido esa experiencia, en los módulos se pone, por ejemplo, bienes comunes o territorio, ¿no? Como eje, pero dentro del eje se va definiendo ¿qué tema? ¿No? Entonces, derecho indígena. Entonces, te traes a alguien defensor indígena y te marca otras pautas de lo que creías que podía ser. Entonces, eso es un problema de formación. Entonces, hay que tener cuidado a cómo idealizamos a la comunidad en su necesidad. A la comunidad sin la autoridad, yo diría, ¿no? Porque la comunidad con autoridad es una administración, a la comunidad de base, a la comunidad de las personas que realmente necesitan, por ejemplo, otras tecnologías apropiadas, resolver cosas puntuales, lo de la alimentación, la salud. En esa parte de que decía, y me parece interesante, hay, por ejemplo, a la alimentación y a la salud, y se dice, y a otros, ¿no? Y eso es algo, a lo otro puede ser sonar como a lo sagrado, o a la otra lógica que nosotros le llamamos a lo invisible, ¿no? Y ese es otro mundo, y ese mundo lo manejan las personas mayores de las comunidades, ¿sí? Y ese salir totalmente de la medicina tradicional que conocemos. O cuando nosotros decimos la tierra en un sentido de pertenencia, y ahí creo que coincidimos con el resto de las comunidades, no solo en México, sino en todo área y ala, porque hay una relación. Entonces hay que buscar esas relaciones que nos unifican a nivel planetario, porque nos parece que esos son los contenidos que debemos de marcar en un plan de estudios. Y ahí sí tenemos, ahí sí, pero si estamos marcando pautas en lógica del sistema, eso no va a haber personas, porque es una postura política distinta a la de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hay que tenerlo muy claro, y que nos, la transversalidad es la investigación desde nuestros propios códigos, y esos otros códigos se tienen que construir con las personas locales, que va a tener que ir incluido en plan de estudios. Y muy importante lo que dices, Benjamín, en términos de cómo, si lo hablamos así ante un secretario político, le dices, pues eso, bueno, hay un SUNEO, si la quieres, ¿no? Eso está en otra lógica de estructura mental en términos de administración del poder público. Aquí lo que hay que plantear es, bajo el esquema que está manejando la UAPO y con lenguajes que se entiendan. Es decir, si hay que poner teorías socioeconómicas de Oaxaca, lo ponemos. Pero en el equipo tenemos que entender a qué nos referimos con eso, porque si bueno, le entregas a un profesionista, ese es el plan, manéjalo. Entonces llega allá y te imparte las teorías socioeconómicas. Y a lo mejor nosotros estamos hablando de economía comunitaria, trueque, es distinto. Entonces, la experiencia que nosotros tuvimos es, pues, montar el plan de estudios en módulos, ¿no? Mostrarlo. Me parece que hay un problema en licenciaturas, no se aceptan módulos, se aceptan materias, pero hay una opción que nos dan a nosotros, es un esquema que dice, tú puedes agregar ejes, módulos o troncos, así le llamo, en el primer bloque, y ahí donde nosotros pusimos módulos. Segundo bloque, el tiraje de materias por semestre. Y eso es lo que hay que hacer. Oficialmente, para sacar certificado de estudios se tiene que mandar materia y calificaciones. Una distinción especial ahí es lo de la UAM, que se reconoció con módulos y no con calificaciones. Si no dice B, MB, muy bien, excelente. Pero en este caso nosotros metimos la primera propuesta así y no pasó, ¿no? Porque aquí se tiene que calificar. Y nosotros no calificamos, nosotros valoramos. Es decir, tenemos dos cuestiones distintas entre lo que hacemos y lo que está. Y eso es real, hay que saberlo manejar. ¿Qué problemas enfrentamos? Pues eso, que llegan profesionistas y me dicen, a ver, pero mándame la materia que hay que impartir, ¿no? Y es distinto. Lo primero, pues, no es materia, pues hay que entrar a la dinámica. Entonces, para no tener broncas, estructuras de plantear el plan de estudios, pues ocupemos el formato, ¿no? Pero si queremos debatir sobre el formato, ahí no lo vamos a hacer. Entonces, son estrategias de negociación, porque al final de cuentas, si uno quisiera ir por la libre, pues tenemos la experiencia, ¿no? Entonces, implica sacrificio, tiempo, pero también implica una presión comunitaria, y es distinto a hacer una institución que llega y plantea su institución, ¿no? Implica una persecución hasta a nivel comunitario, ¿no? Y eso es distinto a las personas que somos de las localidades, ¿no? Es diferente cuando tú prometes a nivel comunitario y a la mera hora no cumples, ¿no? Hasta puede ser expulsión en una comunidad. Y esos son marcajes que hay que tener en cuenta. Si las personas que ya van a empezar, bajo qué riesgos se están enfrentando, ¿no? Y eso lo tenemos bastante claro. El eje de cómo lo hicimos es el que me mandaron, ¿no? El formato que manda la UAPO. Hay que reportar cuántos bachilleratos hay, cuántos egresados tienen, si es viable o no, y tenemos que ir a presentar la licenciatura. Y ahí me parece que la licenciatura como tal, pues suena bonito, ¿no? Es lo que buscamos en realidad, pero ya en términos operativos ese es el asunto y el sostenimiento. Perdón, los compas vienen para otra cosa, solo que llegaron antes, entonces... Sí. Bueno, y eso es importante. Otro es de lo que decían, y eso me quedó muy claro. Cuando son de 4 años, la gente va a estar si está convencido con el proyecto. Pero la gente se va a ir en 2 meses si no está. Por eso es importante el tronco común, que es hacia dónde apunta la licenciatura, ¿no? Entonces, ahí nosotros tuvimos experiencia, entraron 52 y quedaron 33. Y esos 33 permanecen, pues, ¿no? Y ahí es importante del técnico superior universitario, con el pensamiento que se hace en la licenciatura, tú puedes meterlo de facto, aunque no quisieran los centros, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una herramienta a que si a los 2 años el estudiante ya no tiene recursos, pero bueno, por lo menos tú le puedes dar técnico superior universitario con habilidades en, ¿no?, en defensa del territorio. Bueno, tú ahí puedes plantearlo. El detalle es, ¿quién nos garantiza que un estudiante tiene esa posibilidad de pagar? Nosotros tenemos una experiencia, nosotros por estudiante cooperan 200 pesos por cuatrimestre, 50 pesos mensuales. De los estudiantes, a veces son padres, algunos tienen hijos, y no tienen esos 200 pesos. Una de dos, no lo valora como tal, o es que no tiene, la pobreza está dura. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues un carpintero, por ejemplo, que está con nosotros, pues, de todo... 2 años, pues tráenos un librero, ¿no? Pues hazlo y ya, cubre. Esa es una realidad que vivimos en la sierra o en las comunidades. Entonces, tenemos algunas ideas que puede ayudar, ¿no? ¿Cuál es el perfil de egreso? O sea, en facto, es que el estudiante esté arraigado a su identidad comunitaria, que reflexione y piense desde la cosmogonía ayud, ¿no? Interno. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues detonar procesos organizativos en su comunidad, en la defensa del territorio, con propuestas propias en cooperativas, ¿no? Entonces eso es lo que y está pasando, ¿no? Porque la investigación de 3 años y el último año permitió a que la vinculación directa con la comunidad, no con la autoridad, directa con las familias, con sus tíos, con sus primos, está por lo menos en 3 municipios, está facilitando a que ahora se plantee opciones de, en términos de, del café, y opciones de trabajo armónico del territorio, que le llamamos. Y ese podría ser una opción, es decir, que no se desarraigue, ¿no? Que no se vaya, que es la idea, pues todos se van, ¿no? Y estos se retoñan y quedan, ¿no? Pero, ¿qué buscamos? O sea, y eso es lo que viene, posiblemente unos años, veremos resultados de procesos organizativos reales. Y parece que ese puede ser un planteamiento aquí. En los últimos, en el último 2 semestres, la vinculación directa y procesos de estrategias de defensa del territorio o defensa de la cultura, de la lengua, de la identidad, como semestre, y no como proceso de grado. Y bueno, ahí se me pasó del tronco común. Parece que esa parte donde tú dices, Arturo, de la raíz y la reflexión en segundo par, que es el que dice tronco, me parece que en esa parte podemos ya delinear lo que nosotros le llamamos habilidades para la producción y el trabajo, y habilidades para la comunicación y el trabajo, en este caso porque son 2 licenciaturas. Pero ahí ya puede empezar, por ejemplo, derecho, o ¿qué dice ahí? Sí, derecho y instituciones. Instituciones. ¿Hacia qué? ¿Hacia qué apunta el derecho? Por ejemplo, ponerle, por aquí teníamos un... Justo el compañero Gabriel, que llega de Sepiadet, el organismo jurídico que también nos va a acompañar, para asesorar. Por ejemplo, nosotros le llamamos derecho, en nuestra lengua es kunaf-ed. El derecho es distinto a... El kunaf-ed es el que está en sí mismo con la tierra. Entonces, para la habilidad, producción y el trabajo, porque es aquí el eje, que es tierra, pero lo tenemos también en el primer tronco. Entonces va enlazado de todas maneras, ¿no? Entonces lo que yo sugiero en el tronco común son transversales igual. Y el derecho, ponerle derecho a, por la defensa de nuestros derechos y producción de vida, por ejemplo, es un... ¿Eso qué nos permite? A que ese estudiante, porque se va todo un mes a trabajar la línea del derecho, y ese va a permitir que en los últimos 2 años más, pues es el técnico superior universitario en derecho. Ya pueden poner. O sea, aquí hay que jugarle al plan de estudios y a la lógica institucional. Bueno, yo distinguiría, por eso, desde el asunto de pedagogía comunal, creo que, aunque entiendo a qué se refiere, pero propiamente creo que el asunto no sería pedagógico. Pensando en esta reserva sobre los maestros, yo creo que es un problema si lo pensamos desde lo pedagógico, es decir, estrictamente hablando de un proceso, una relación maestro-alumno, donde el maestro es el que le enseña. Desde mi punto de vista, esa es la pedagogía, y lo que se estaría planteando aquí no sería pedagógico, sino, más que pedagogía, hablaríamos de aprendizaje comunal. En este sentido, hablando de derecho, puse derecho para evitar la explicación, normalmente no llamamos derecho, sino acuerdo. No se trataría propiamente del derecho positivo, sino del acuerdo propio. Y eso implica que no se necesita un maestro que vaya a enseñar el acuerdo propio, el derecho propio, porque esa no es la intención, sino más bien como el asesor, el docente, es un facilitador del proceso de aprendizaje. Es decir, de lo que trataría ahí es de entender, de conocer cuál es esa contextura de acuerdos, de normas que cada comunidad, cada región ha ido definiendo. más que meterse en vamos a estudiar derecho indígena o derecho positivo que tiene que ver con los pueblos. Creo que ahí no será el asunto, sino más bien cómo el estudiante investiga. Entonces, ahí pensando en la investigación, no como algo separado, sino que cada uno de los módulos implicaría una investigación que solo está siendo orientada por el asesor. Y en ese sentido, no se necesita un especialista en derecho, sino alguien que conoce su pueblo, que sabe a qué edad les toca hacer ciertos cargos, ¿no? Que nos explique por qué Jaime ahora es regidor, digo, síndico, ¿no? ¿Cuáles son las propias de la TAO que permiten eso? Entonces, yo lo vería por ahí. ¿No? No se trata de maestros que vayan a enseñar, ¿no? Sino de asesores que faciliten los procesos de investigación en cada modo y que se trata de entender, ¿no? De investigar sobre lo propio, más que de una especialización en el caso de, particularmente el derecho, que fue uno de los que se mencionó aquí. Entonces, creo que, y va con lo que decía Diego al principio, de, si vamos a hacer algo lo mismo o vamos a hacer algo distinto. Entonces, yo creo que parte de esa distinción estaría centrada en tomar distancia de la pedagogía para pensar en el aprendizaje. Y esto implica investigación, ¿no? Cada módulo podría ser, en el caso que, digamos, lo pienso en módulos y me remito a la experiencia de la UAM. A diferencia de la UNAM, en la UNAM son materias, y al final uno plantea su investigación de tesis, entonces comienza a hacer la tesis básicamente cuando terminaste las materias, los créditos. Y esa es la razón de que muchos no tienen técnico en la UNAM. En el caso de la UAM, Xochimilco, que es donde tienen este sistema modular, cada módulo que es un trimestre implica una investigación. Se hace una investigación específica en cada curso y esto implica que cuando uno sale, ya sabe investigar, no se plantea ni siquiera un tiempo para tesis, sino que el último año, en lugar de hacer una investigación, los tres primeros años, cada trimestre se entrega una investigación que tiene que ver con el módulo específico. Y el último año, ya no es por trimestre, sino todo el último año se hace una investigación y esa cuenta como tesis. Es decir, el estudiante termina la tesis o la investigación cuando termina el último módulo. No hay un tiempo fuera. Ahí se acaba. Entonces creo que se podría pensar la investigación en esos términos. Yo pienso que, en términos prácticos hay que pensar en un proceso a largo tiempo. O sea, nosotros en la maestría, durante el primer año no tuvimos maestros que estuvieran formados en la metodología que nosotros queríamos, incluso siendo gente local, ¿no? Entonces lo que buscamos era el equipo central, tener mucha claridad sobre cuál era lo que buscábamos para poderle orientar de la mejor manera al que fuera acompañado, sea gente interna, externa, y poder decir, ayúdenos a facilitar este proceso, pero un acompañamiento muy cercano a nosotros para nosotros ser los que le dábamos, que es el juego que haría la comunidad, ser los que le daba la ubicación de eso que les contó, porque a veces llegaban maestros que eran buenos en un área muy específica, pero no comprendían, porque era, como ya dice Benjamín, muy complejo el modelo general. Entonces le decíamos, ayúdanos con esta parte, la trabajamos y nosotros ayudamos a hacer la orientación. Después de 2 años y medio, 3 años que llevamos con la maestría, están ingresando los primeros estudiantes. Estos estudiantes son los que van a regresar ya formados en la metodología, en el proceso, a ayudarnos. Por eso nos llevó 3 años tener gente formada en el proceso. Falta 1 año de investigación para que nuestra gente, digamos, tiene los elementos como para poder acompañar el proceso, comprender la metodología. O sea, lo que quiero decir con eso es que hay que formar gente desde el principio y no preocuparnos. Por lo menos yo no me preocuparía tanto ahorita en de muy concreto en los docentes y demás, sino cómo acompañamos nosotros ese proceso para que esto vaya tomando forma en 2, 3, 4, 5 años, ¿sabes? Porque incluso para nosotros, hasta que no lo operemos, y eso también ya nos quedó claro en la maestría de nosotros, hasta que no operamos, empezamos a ver las dificultades reales, concretas, específicas, de cada uno de los espacios y de cada uno de los lugares, ¿no? Entonces, yo veo una Creo que lo que me puedo pensar es que en este tipo de esquema que está planteando, ¿cómo lograr ese objetivo de la escuela, o de este tipo de escuela, que es teorizar? O sea, ¿cómo, si esto es solamente un intercambio de experiencias, no tiene mucho sentido? Tiene que ser teorización local o como sea, pero la teorización tiene que ser de los dos, en los dos aspectos. En profundizar con especialistas en lo propio, pero también dejar de fuera lo que no es propio, es aislante, ¿no? Eso es desperdiciar una posibilidad. Entonces, ¿cómo hacer para combinar esas dos cosas? Porque de otra manera no se lograría, o sea, se desperdiciaría el potencial de lo que se puede aprovechar. Y me parece que lo que dice Ricardo es muy cierto. Si no están los docentes adecuados, si no se cuenta, es necesario formar. Pero si es necesario formar, entonces sí es fundamental la presencia de maestros. Maestros que formen, porque no se puede uno formar discutiendo nomás con otros, comentando lo que ha hecho, y eso no hay forma de formarse. Se necesita tener formación del más alto nivel posible. Incluso por eso se va la gente a formar a otros lados, porque se va a donde están los especialistas. La posibilidad de que alguien que sea el cobrador. ¿Cómo hacer para combinar las dos cosas? O si no, para definir que solamente va a ser una. Cuestión de género. O sea que un viejito es como... También somos género. ¿Un viejito es como una mujer? No, pero siempre recuerde que un hombre anciano tiene más derechos que una mujer joven. Sí, en el cajero yo me recuerdo. Hasta en el camión. Sí, es cierto, ustedes tienen INAPAM. Ah, pero también las viejitas tienen INAPAM. Ah, bueno, ustedes han tomado razón. Y sí, abuelo, pero si es líquido, no es tanto por eso. Pero si a alguien se le ocurre, por ejemplo, como ustedes, prender otro cigarro. A ver, atrévete a prender otro cigarrito. Estacionar, no debe ser. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Azucena 310. Azucena 310. Ya están hablando también. Se estaba escapando y como que se rompió la tubería, pero no tiene llave de paso, entonces está saliendo todo el gas. O sea, en el peor de... Ajá. Sí, pero no hay manera de cerrarla porque no tiene llave de paso ni nada. ¿El tubo, no? Es el cobre completo. Se desoldó o alguna cosa ahí, no estaba... Sí, está rota, sí. ¿Y huele? Bastante. Pues sí, está. ¿Pero es en otra casa o aquí? No, es de esta. ¿Es de esta? Es un método antifumadores. Por sí, momento. Porque estaban ahí. Este ruido que es. El gas. Se está saliendo el gas, ¿no? Ya te dije. Creyó que era Arturo, así es. Le voy a mandar una carta de despedida a avisar que iba a llegar hoy al mismo. Arturo, ¿tienes la llave para que abran acá? ¿Arturo? Para la llave, por favor. Thank you. Apaga el suyo de la luz. Thank you. Ya no fue más el colito. Ya está regañando con una señora. De aquí me dijeron que. No, biche, mira, es que si me dicen que es aquí, es aquí. Di que no te mandé una como la azteca, ¿no? Troncha para la izquierda, ¿no? Troncha. Yo creo que todos estamos preocupados en lograr una licenciatura que sea autónoma. Es decir, que sea alimentada, fortalecida por las capacidades propias de cada lugar, salvo en cuestiones meramente específicas. Ahora, tiene razón Benjamín, pero creo que todos los que por lo menos estamos involucrados en este proceso no manejamos la cuestión propia como algo separado de lo ajeno. Lo ajeno se trata siempre de nuestras reflexiones. De hecho, cualquier problema que se señale tiene sus vertientes ajenas y internas. En materia de agricultura, en materia de salud, en materia de dibujo, en materia de música incluso. Entonces, no separemos lo propio y lo ajeno nosotros, en la medida que comprendemos que es una totalidad. Pero sí, fortalezcamos la idea de que sean las propias capacidades de gente. Es decir, no partamos de que vamos a llevar a formar. Partamos de que el empeño es enriquecer lo que hay, darle cabida en un centro de operación. Esta. Antes llamada escuela, pero ahora es un centro comunal. Y la idea es que el trabajo que se realice con la gente que se tenga. Si esa gente que se tiene dice, yo me hago cargo de eso, pero no sé, hermanitos, alguien me apoye. Órale, se le manda un curso. En el caso, por ejemplo, de manejo de derecho positivo. Bueno, ahí va a ser PDF, pero ¿por qué se pide? Porque se puede, no maneja las cosas vulgarmente separadas, sino las incorpora, lo propio y lo ajeno. No vamos a buscarle un X abogado en la escuela de derecho, no, a una gente que maneje ese raciocinio. Pero en ese sentido yo pienso, por ejemplo, que lo que nos compete ahora puede haber factores muy coincidentes, pero tenemos que tener claro hacia dónde vamos y que si es necesario recurrir a los viejos, van adelante. Yo no señalo la investigación como algo aparte porque considero que es una actitud de vida. No es un oficio, no es una profesionalización. Todo acto implica investigación. Todo hecho, todo encuentro es resultado de un intercambio y por lo tanto arroja un resultado del proceso de investigación. Es decir, no separo la investigación del trabajo, no separo la actitud de investigación en la lectura, en la mirada misma de cualquier persona que vive, ¿sí? Entonces, por eso es que no la he señalado como algo, más bien está interiorizado en todo proceso. Pero si estamos de acuerdo con eso, necesitamos la redacción de una propuesta con un lenguaje claro. y claro, no necesariamente que responda al lenguaje universitario. En cierto modo sí, pero en cierto modo no, porque si no, también no van a ver el carácter innovador de la propuesta. Porque si van a ver que repetimos el lenguaje. Ahora, eso es de teoría. La teoría nace, se hace, se construye. No es algo que viene de arriba abajo, porque entonces esa teoría no sirve. La teoría que vamos a elaborar es el resultado de la discusión, del debate. Pero tenemos que poner, dibujar eso. Por eso, en el cómo redactar esto, que hay sumas coincidencias, quizás diferencias en nombres, en tipos, ¿sí? Yo digo, no vamos a formar un agricultor o un campesino. Vamos a formar un ente comunitario. Y un ente comunitario lo mismo tiene que utilizar rasgos de derecho positivo, como manejar que la página web o qué es la diferencia entre la abertura o la filarmónica de la armónica. ¿Sí? Es decir, todo está enlazado, partamos de eso, pero necesitamos redactar esto, porque esto mismo vio a Magali cuando le presenté el concentrado de la materia, dijo, pues eso quieren orar, por eso cuando me dijo, necesito perfil de egreso, pues ya estaba todo. Nada más era cuestión de ponernos en palabras. ¿Y qué hizo ella? Ella nada más amontonó todos los documentos necesarios, diríamos, en este caso. Que en tal ley está estipulado tal, en qué tal ley tal, tal, tal. Que ahora hay que meter los accesorios necesarios para argumentar esto, porque efectivamente hay pocos referentes. Yo creo, no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo encuentro que todos estamos portando lo mismo, pero con diferentes palabras, diferentes tipos. ¿Cómo le hacemos? Pues básicamente lo que está planteando Ricardo, lo que estoy planteando yo es lo mismo. No sé si vieras sí. Alguna diferencia, Ricardo. Sí, o sea, nada más está traducido a un esquema ya formal de... Pues es lo mismo. Pero entonces ahí se trata de un mismo planteamiento. Y la diferencia con lo que planteabas, Jaime, es simplemente que... en ambos casos, en el planteamiento y en el de Ricardo, el segundo año, es decir, el módulo 3 y 4, volvemos a la cuestión de la raíz. ¿Sí? Y en tu planteamiento, solo con el primer, con el tronco común, ahí estás mencionando la raíz y ya en el siguiente año trabajas el tronco. Básicamente sería la única diferencia que yo veía. Yo no le veo ni esto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás preparándote en materia de noticia, tú te vas a la raíz de nueva cuenta. ¿Qué es la experiencia que tiene la comunidad con respecto de el uso de qué sé yo, la cebolla? Pues si es así, entonces ya estamos en lo mismo. Por eso, Es lo, por eso te decía, la integralidad, eso es nada más como entendemos el florecimiento, el conocimiento, porque en todo, en cualquier práctica de salud, hasta la intervención quirúrgica, tienes que saber que por lo menos hay que calentar el pinche cuchillo para abrirle el pie a alguien, pues. O la panza, la señora, pues. En fin, no sé si bien. Me aclaro. No, esas divisiones no checan si entendemos integralmente nuestro razonamiento. Pero o sea, hay que darle tiempos. Es decir, por eso dibujo raíces, nada más como por decir, primero hablemos de nosotros. El siguiente año, a ver, vamos a hacer algo concreto, que vamos a preparar la tierra. Pero ¿cuál tierra, cabrón? ¿Y qué para sembrar qué? Ahí empiezan las preguntas, ¿no? Después, oye, pero es que yo necesito auxilio porque en el internet está saliendo esta información. Es el teléfono de la chica, ¿no? Yo, que en internet está, hay que buscar porque acaba de salir esto. Ah, pero yo no sé manejarlo en internet. Pero eso es lo que me interesa. Ah, por ahí. De tal manera que cuando termine el estudiante sepa inclinar su gusto, su capacidad, su habilidad a un campo. Que no, ya lo que no queremos es que al salir, entonces conozcan dónde está la gente en el Ministerio Público. Sino que de entrada, pues, ya vaya de la mano con alguien de la región a tratar un asunto propio de la comunidad. Que el registro civil, que el derecho penal, que esto, se tiene que hacer esto. Sí, no sé si está claro, pero lo que necesitamos es redactar esto. ¿Por qué? Porque entonces ya podemos dividir de acuerdo a las ideas que están aquí, dividir cómo le llamamos a esto. ¿Y cuál sería el tema? Aunque nadie lo toque, pero que sea lógico. Sí, porque cualquier licenciado, abogado de la UAFO, que vea y que sienta ganas de contradecir el planteamiento, va a decir, ¿cómo fregado va a estudiar un abogado la cuestión alimentaria, pues? ¿Qué chingada relación tiene? Pues tiene esto y esto y esto, por esto, por esto, por esto. ¿Para qué? Para que en el lenguaje universitario cualquiera de nosotros lo defienda. Pero tiene que tener una lógica nuestra. Ya Carlos Manso, por ejemplo, ha de decir, es que aquí en Unión Hidalgo lo que nos interesa es la caña, y la caña es monocultivo. Es monocultivo, pues ni pedo, pues. Pero a lo mejor hay otras alternativas para Unión Hidalgo, que es el maíz, que es esto, que es aquello. Pues ahí vamos a practicarlo. Pero a lo mejor en la costa dicen, mi madre es el coco, es lo que nos interesa. ¿Quién les puede negar eso? No, entonces en este sentido yo creo que hay que comprender qué sí está pasando, en qué realmente no estamos de acuerdo, Mario. Yo creo que estamos de acuerdo en general, yo no veo este desacuerdo, más bien lo que veo que sigue es esta idea de la que se ha expresado aquí, ponerla, transformarla en un mapa curricular. Y entonces ya con eso ir a ver a Magali, a que nos, que nos oriente, nos diga, bueno, ahora le falta misión, visión, perfil de tales cosas, y ya entonces poder hacer. Y entonces sí ya discutir, si ya tenemos de acuerdo cómo ponerlo en un lenguaje, no de estar cediendo, no de estarlo, o sea, ponerlo en un lenguaje universitario no quiere decir ceder, sino convencer, ¿eh? Un lenguaje que convenza, que argumente, y que argumente a sus oídos, ¿no? Si quieren escuchar, si están acostumbrados a escuchar tal cosa, pues decirlo de esa manera, lo que nosotros queremos decir, pero de esa manera, como cuestión de forma nada más. Y ya, porque yo creo que la discusión sobre más, sobre contenidos o sobre perspectivas o todo eso, es importante, pero no tiene caso si no tenemos algo en concreto que llevarle a Magali. Lo que urge es ir con Magali. Y entonces eso nos va a poner ya en las condiciones de saber qué tiempo tenemos para hacer qué cosas. Y entonces sí apurarle a lo que haya que hacer. Mira, entonces aclaremos, si estamos de acuerdo con eso, aclaremos otra cosa. Ahorita lo que le urge a Magali no es tanto la currícula como la estamos pensando. Para nosotros sí, porque primero tenemos que estar, ¿para dónde chicas vamos? Porque le urge, ella es la justificación de la vida. ¿Qué implica eso? Que demos los elementos de diagnóstico. ¿Cuántos? Ella nos dice 30 encuestas en cada centro. Que nos diga cuáles son las vertientes de preocupación que tienen los chavos. ¿Quiénes son los, primero, los chavos? Segundo, ¿quiénes son los maestros posibles a atender el centro? En cada centro, por ejemplo, vamos a pedir que Rico enumere tus 4 maestros mínimos. ¿Sí? Puede ser, entonces esto es uno, ¿verdad? Un maestro profesional nada más de cada centro. Pues nos pide que de todos los que asisten, incluyendo al equipo central, todos los especialistas, en este caso especialistas y empleadores, que esa encuesta se aplique a nosotros mismos, pues, ¿no? O sea, nosotros somos especialistas en sus términos. En sus términos, ajá. No. Aunque no nos guste el término, pero así nos ubican. Ok, el listado nuestro. Ya. Y cada uno de los 4 de cada centro. Y que diga en qué he sido, en qué la hace, aunque sea mentira, pues. Pero en caso, por ejemplo, yo no sé ni para qué sirve un puesto. ¿Cómo lo defino? Pero bueno, ahí le digo. Antropología y conocedor de papá. ¿Sí? Eso. Pero las 30 encuestas de los chavos que permita fijar el claro que es viable la licenciatura ahí. Pero eso es lo que le gusta. Y eso es no se tarda mucho para hacer esto. El problema es lo que veíamos, el plan de estudios, los programas de trabajo. Entonces, mira, eso yo diría que aquí nombráramos una comisión para que, porque la redacción es muy, muy latoso. El asunto. No sé. Para sí, la redacción de esto. Pero yo digo, no tiene que redactarse, sino esto nos vas a ponerlo en un, en un mapa, en un croquis, que se llama el mapa, sin argumentar, ahorita no es necesario argumentar con, o sea, sea, el argumento ya lo tenemos, no es necesario escribirlo. Y entonces retrasar la reunión con Magali hasta esperar que esté la escritura no tiene mucho sentido. La plática con Magali, ahorita, vuelvo a repetir, es de aquí a marzo. El diagnóstico. Yo hablé con la maestra Liliana, que es a la que puso a cargo, y dice que lo que ellos están pasando, que puede estar para marzo ya, es el estudio de factibilidad, que a eso necesita que le echemos ya los kilos, ¿no? Al estudio. Y luego del estudio, como ellos tienen, eso me dijo Liliana, eso lo podemos platicar con Magali, quizás que ellos necesitan un registro de cada cuánto, aquí está lo que les acabo de enviar, es lo que necesitan, y ellos necesitan que pongamos aquí fechas de entregas y responsables de centros. Aquí me envió todo lo que necesitamos para entregar el estudio de factibilidad. Luego de eso, si ya avanzamos con esto, pues luego se lo presentamos a Liliana, pero va a llevar esos tiempos. Por eso, ahora sí, pero estoy entendiendo bien. O sea, el estudio, la parte de las encuestas a nosotros nos corresponde algo muy concreto, digo, a nosotros los que estamos acá, que es... Nosotros mañana podemos estar contestando la encuesta y la podemos estar mandando. O sea, que ese es nuestro compromiso inicial, que el lunes tengamos nuestras propias encuestas y que nos digan ustedes, consigan otras dos, otras tres, y nosotros, yo puedo buscar a Giovanni o a más gente que pueda contestar esa encuesta, que tenga el perfil, obviamente, ¿no? Nosotros nos piden una y nos van a, nos van a mandar una liga para contestarla en internet. O sea, pero... O sea, una por cada especialista, pero ¿cuántos especialistas están pidiendo? Ella dice que estas dos que están allí en físico, la apliquemos a los 23 que asistimos o más que asistimos a... Eso es a lo que me refiero. Pues eso es a lo que me refiero. O sea, necesitamos 25 encuestas de especialistas. Ya, yo me encargo de dos. O sea, para lo que quiero es distribuir ya más eficiente el trabajo, porque hay otra parte que no nos corresponde a todos los que estamos aquí, que es darle seguimiento a los centros. O sea, a lo mejor ahí sí Mariana nos puede echar la mano a decir, a mandarle los correos, ya los necesitamos, apúrense, pero no necesitamos estar 10 gentes involucradas con los centros. Claro. Bueno, mientras eso sucede, podemos avanzar en lo que dice Benja. Vamos a juntarnos para terminar de hacer el esquema, pero ya nos despreocupamos nosotros desde factibilidad. Nosotros ya nada más entregamos nuestra encuesta y con eso cubrimos para que no se detenga el procedimiento. ¿El estudio de factibilidad solo son las encuestas? No, siguen más trámites. No solo necesitamos las encuestas, ella habla de que necesitamos apartados y subapartados del estudio. Necesitamos un marco normativo disciplinar y su descripción ya las envía a su correo. Necesitamos un análisis de la oferta educativa estatal, nacional e internacional. Pero todo eso lo hacen ellos. Eso lo hacen ellos. Ese es el chiste. O sea, el equipo de trabajo. Nosotros nada más le vamos a generar insumos. Nosotros no vamos a redactar el estudio de factibilidad. Nosotros vamos a darles todos los insumos que ellos nos solicitan para que ellos lo redacten. Porque incluso muchos de esos datos ya los tienen de sus propias licenciaturas de la UAP. Lo que me decía la maestra Liliana es que sí van a necesitar de nuestra ayuda porque ellos no conocen de antecedentes de varias cosas, ¿no? Que por eso nos envía esto para que nosotros revisemos y ver toda la información que podamos mandar. Con eso yo creo que sí es rápido porque tienen información todos, por eso ya lo envía a sus correos, ¿no? Entonces yo creo que si lo pueden revisar y... Sí, es el estudio de factibilidad nada más, porque son dos grandes archivos, otros de la infraestructura. ¿No viene ahí? Viene estructura básica, el estudio de pertinencia, el de factibilidad y el de factibilidad. Bueno, entiendo que esta es una propuesta estatal, ¿no? Entonces, para hacer el estudio de factibilidad, tenemos que manejar el lenguaje Oaxaca. Entonces, hay un problema ahí, ¿no? Porque si nosotros regionalmente escribimos como lo pides, digo esto porque no tuvimos esa experiencia, o sea, si nosotros vamos a hacer el estudio de factibilidad, sí está un poco complejo, la verdad, o si ellos lo hacen, o sea, tenemos que tener claridad, ¿no?, desde el inicio, si ellos lo redactan, porque es un lineamiento que tiene el 279 del Ceneval, es la base que está manejando la UAPO igual. Entonces, es una normatividad nacional. Entonces, si nosotros tenemos que hacer, pues sí, es un... Es una chambota, pero sí. Lo que nos dejó ya en claro es que ellos lo van a redactar. O sea, lo que nosotros necesitamos darles es todos los insumos que ellos requieran de lo que no conocen. Y entonces, por eso me refiero a que no necesitamos estar todos involucrados en ese proceso. Entonces, hay, o sea, ¿qué no van a conocer ellos? ¿Cuáles son las otras licenciaturas o las otras áreas de formación similar? Bueno, esa es una cosa concreta, la conseguimos y se la damos, pero yo pienso que necesitamos dividirnos el trabajo para poder avanzar en varias cosas al mismo tiempo y no detenernos. En lo particular, a lo mejor yo no tengo contacto con todos los centros. Bueno, pues alguien se puede encargar de darle el seguimiento a los centros y tener las encuestas. Alguien de hacer los insumos, recopilarla de los especialistas y se las mandamos. De tal manera que alguien pueda seguir avanzando en esto, porque si, o sea, nosotros sí podemos seguir avanzando en este proceso de tenerlo lo más avanzado y lo más claro. Bueno, a excepción de Rigo, que no le han enviado las encuestas, los demás centros ya tienen que entregar el lunes sus encuestas, sus 30 encuestas escaneadas. Pero los centros. Los centros, sí, a excepción de Rigo. Ellos no. Ellos no. O sea, nosotros el lunes también podríamos estar enviando la liga. Pero ya ya está. La liga no la ha enviado, la está trabajando el técnico para contestarla en línea. Pues ese es eso, o sea, en cuanto tengan la liga la contestamos, o sea, esa es una prioridad, digamos. Sí, eso era lo que quería comentarles. Entonces son 30 encuestas a estudiantes. A estudiantes. Y 25 encuestas a profesionales. Pero eso está entre todos. 25 entre los 10 centros y 30 sí por centro. Y por estudiante no lo tenemos, ¿verdad? Sí. No, esa falta que se los envíe. Nada más a ustedes falta. A ellos nada más falta que se los envíe, ya lo estoy enviando. Pero los demás centros ya están comprometidos a enviarlo el lunes por la mañana. Pues no se los había enviado antes porque apenas se incorporaron. Pues. Pero ya va. Pues, ¿qué de nosotros conoce la cuestión de los referentes que se acerquen a este? Yo diría que si lo pueden revisar, aquí está, lo mismo que le envía Rigo, y ver qué sí pueden hacer ahí. No tenemos cañón, pero aquí está. Pero, a ver, ¿por qué no me acuerdo de eso? Estructura básica para estudios de pertenencia y factibilidad, los apartados, subapartados, descripción y niveles. En la introducción, estudio de pertinencia, análisis del contexto social, dimensión geográfica, dimensión demográfica, dimensión socioeconómica, niveles nacionales. Por eso es a lo que me refiero, esa parte... Es con los centros. Y esa parte la van a redactar, y esa parte es de Oaxaca, que es lo que decía Rigo, no es de los centros, por lo menos en la experiencia de la redacción que hemos hecho nosotros. O sea, este formato es a nivel nacional. En cualquier parte el COEPES te va a pedir el estudio de factibilidad, y eso ya lo hemos revisado en otros estados y el contenido es lo mismo. Lo que yo me quedo con la duda es si todos esos apartados los tenemos que redactar nosotros. Yo pienso que no, porque es un análisis estatal, no un análisis regional o municipal en lo específico. Pues Magali dice que de cada centro, que incluso esto desde el principio se les envió a cada centro, que necesitábamos esa información, pero nos lo pedía nos pide el Sevilla esta información de por cada centro. A ver, ¿cuál es? Dimensión demográfica, dimensión geográfica, dimensión socioeconómica, sobre el análisis de normatividad, normatividad del área de internacional, nacional, estatal e institucional, y normatividad educativa internacional, nacional, estatal e institucional. Luego del análisis de la oferta educativa, cuadros comparativos de planes de estudio, eso les corresponde a ellos, nacional y estatal, análisis del mercado profesional y laboral, opiniones de empleadores, opinión de especialistas, ahí con las encuestas, ¿sí? Del análisis institucional, oferta y demanda de la UAPO en el área personal docente, infraestructura, del estudio de factibilidad, análisis del contexto educativo, demanda potencial, demanda real. Y luego me manda una distribución de actividades en una tabla de la maestra. de la fase o etapa curricular, estudios de pertinencia, nos dice del análisis del contexto social estatal, de nuevo, pues, así lo distribuye, dimensión geográfica, demográfica y socioeconómica responsables de cada centro. Esto nos lo piden entregar, información sustentada en investigaciones, informes y datos estadísticos de organismos como el INEGI, CONAVIO, CONEVAL, entre otros reconocimientos académicos que permitan explicar las características geográficas, demográficas, económicas, sociales, de cada centro. De cada centro. De esto, lo han enviado, es pero hablarlo con ella. Ver ese documento y ver bien con ella. Y necesita ser alguien que le dé el seguimiento a ese documento nada más de nuestra parte. O sea, yo no estoy tan seguro porque cuando nosotros hemos hecho hemos participado, nos han pedido un análisis estatal que nos permita colocarnos, o sea, hay una parte regional específica del lugar, pero todo lo demás es estadística mucho más general, que a mí se me haría muy raro que lo estuvieran pidiendo por cada centro en particular toda la información. Es que eso es el control de la comisión, porque normalmente una licenciatura la tiene una universidad, pero es una universidad. En un solo aquí son muchos campus y cada uno va a tener una terminación distinta. Entonces, tenemos que saber bien qué es lo que prevén ellos que va a requerir el Consejo Universitario para considerar la propuesta y aprobarla. Y luego dice que el comité de diseño, que supongo que es el central, dimensión disciplinar de comunalidad, estado actual e impacto de la disciplina a nivel nacional, dice aquí que les correspondería. Y luego otra vez pide los mismos análisis para responsables de cada centro, geográfica, demográfica, regional, social regional, primero la estatal, después la regional, geográfica, demográfica y socioeconómica, y luego la dimensión disciplinar también en responsables de cada centro, vuelve a pedir estado actual e impacto de la disciplina a nivel estatal. Y luego, sobre el análisis de la normatividad educativa nacional y estatal, le corresponde al SEBIA. Aquí ella distribuyó a quién le corresponde cada cosa. Describe de manera general los documentos normativos que regulan la parte educativa. Y luego ya viene el marco normativo disciplinar, que también es internacional, nacional y estatal, que le dice aquí coordinación general, junto con el maestro Jaime Luna, enuncia el cuerpo normativo a nivel internacional, nacional, estatal e institucional, como lo son las declaraciones, convenciones. Pegar el reglamento. Sí, y hasta el final, que es estudios de factibilidad, análisis institucional y educativo, están ellos, pero hasta el final. Oferta y demanda de la UAPU en el área, personal docente, infraestructura, demanda potencial, demanda real. De todos modos, esta próxima semana le acordamos una posible reunión, pero falta por definir la fecha para reunirnos, ¿no? Con Magal, que le platiqué pues también de la intención, ¿no? Y de lo que más o menos vamos avanzando, pero que les interesa primero esto ya. Pues aquí la pregunta es la que está haciendo Ricardo. ¿Es esto a nivel estatal o a nivel de cada centro? Pues habría que aclararlo como tal. Lo que sugiero es que nos dividamos nosotros el trabajo y cada quien nos dediquemos a darle seguimiento a un área, ¿no? A una parte para no hacernos pelotas entre nosotros mismos. O sea, que alguien le dé seguimiento a... O sea, por ejemplo, en esta reunión no necesitamos estar todos. O sea, ver quién es el que le puede dar seguimiento al estudio de factibilidad y esa persona se encargue de darle el proceso. ¿Quién se encarga de redactar esta parte o de organizarla y se dé? Si en algún momento podemos coincidir varios en la junta, pues qué bueno. Pero si no, que haya un responsable, o sea, que convoquemos a todos porque vamos a estar, está un responsable que le dé el seguimiento para no hacernos pelotas entre que todos queremos aportar o trabajar en todas las áreas. ¿Pero eso tiene caso ahorita o después de saber que después de preguntar lo que hay que hacer? Aclarando las dudas, seguimos a... Pero lo que parece interesante es de fuego. Avanzar con el mapa para traer ya a segunda. Porque esta es la parte institucional, pues, ¿no? Que sí. Siempre es un poco aburrido, ¿no? De rosa. Sí, porque, o sea, puesto en términos así institucionales, es mucho más fácil para el Consejo Universitario entender el Instituto de Ciencias de la Educación quiere abrir una licenciatura. Y este es su plan de estudios. Ah, bueno. Entonces ya se supone que las instalaciones son las de del instituto, o sea, todo lo demás es del instituto, ya nomás es el puro plan. En este caso está muchísimo más complicado porque es una licenciatura que no pertenece a ningún instituto, ni facultad, ni nada, y que va a abrir campus que la UAPO no tiene, porque van a ser campus de la UAPO, entonces está de nabo para entender eso. O sea, para que el consejo diga, bueno, ¿y a qué instituto pertenece? Pues a ninguno. Decía Eduardo que iba a formar un ente aparte, pero ese ente aparte no existe. Es la que el que aprobaría el consejo. Pero que tiene que Eduardo es el que tiene que decir cómo es, porque ahí sí no podemos nosotros definir cómo es. Hasta ahorita él está dando pauta para que decidimos nosotros cómo va a ser el sistema. Nada más quiere que la parte curricular esté planteado en un lenguaje formal, si ustedes quieren, para que esté aprobada por el Consejo Universitario, que aprueba ambas cosas, el sistema y el plan académico. Es que todas esas dudas son las que hay que tenerlas claro con él, ¿no? Porque si está pidiendo datos de estadísticos de cada comunidad, obviamente no va a plantear un modelo único con puras materias optativas, sino decir, a ver, las específicas de cada terminal, de cada formación terminal en cada uno de los lugares. Y entonces ahí sí ya se multiplicaron las cosas por al máximo. Si eso es así, hay que saberlo ya, porque si no, cuando menos para hacerlo para los que van a empezar ya, y entonces tenemos que saber exactamente quiénes son los que ya van a empezar. Los que dicen, bueno, yo voy a empezar pero no estoy seguro, si no da tiempo de hacerlo, no se hace. Lo que urge es para los que ya están comprometidos, como claro. Supongo que Comitacillo, bueno, Unión Hidalgo, Chimalapa. Unión y Chimalapa. Yaviche. Yaviche. Esos tres, cuando menos, que ya están. Ya no puedo uno decir. Si no hay tiempo de hacer todo, si hay que hacer los planes y programas específicos de cada centro, hay que hacer los que van a empezar ya para que se aprueben eso. Si no, por estar haciendo los de todos, no se va a dar tiempo. Yo estaría por lo que decía Ricardo, de que pudiéramos distribuirnos las tareas para que quien se encargue de, por ejemplo, de este material, hable con Magali y se vea exactamente qué es lo que ella quiere. Recordando cómo se trabajó en el programa de maestría, ¿te acuerdas? Básicamente lo que se dio fue el plan de estudios y todo lo demás, la baja que se necesitó la pusieron ellos. Creo que un par de apartados más metodológico, creo, y lo que era el plan, nada más. Todo el resto se encargaron ellos de hacerlo. Entonces, yo sí creo que es posible que sea como Ricardo dice, que no necesitamos nosotros redactar eso, sino solo darle los insumos de las cosas que ellos no saben. Entonces, yo pensé eso, distribuirlo y que quienes se encarguen de esa parte averigüen con una cabeza realmente cuál es el planteamiento. Si, como se decía hace rato, un solo planteamiento estatal, o esos datos se tienen que poner por cada uno de los centros. Yo creo que es estatal el asunto. Pero no lo sé. Habría que preguntarle a Magali y entonces alguien que se encargue de eso. Otro se encarga de la currícula y así. Pues, ¿no? estamos como dándole vueltas sobre especulaciones. Sí. Porque además, ¿sabes qué? No puede ser por cierto. Porque supongamos que de que dos aparecen cuatro más. Exactamente. ¿Sí? Entonces nos vamos a estar llamando específicamente la información de cada centro. Es más, yo lo que pienso, mira, propongamos una estructura estatal que va a servir para 20.000 centros. Un modelo, pues, un modelo que tenga ya un orden. Estamos hablando de 10.000 comunidades de Oaxaca. Que son 750. Sí. Pero que este modelito lo esté diseñado de tal manera como estamos pensando, y creo que en eso coincidimos, que esté diseñado para atender cualquiera que llegue. Yo quiero, pues, claro. Ok, tu único requisito es tu organización, pues. Y que si uno desaparece tampoco impacte. Exactamente. Pero lo que hay que estar seguros es de que la UASCO puede reconocer que se abran campus donde quiera, que no importe. Van a ser sedes, o cómo se los va a llamar, ¿no? Sedes. Pero, o sea, que se abran sedes en cualquier lado, eso la UASCO no lo aprueba diciendo, abran donde quieran, no hay problema. No, es que sí, en última, eso es lo que se ha aceptado. Porque lo que yo le dije, mire, somos ya 13 centros, le digo a Eduardo. La preocupación de él, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Me entiendes? No le preocupó porque ¿dónde tienes? ¿O cuánto? Sí, lo que... O sea, él, cuando le dije, no le va a costar, ellos se van autónomamente. Se van a controlar. No, yo lo tengo, era para platicarlo aquí. Pero entonces que haga lo formal. ¿Me entiendes? Ahora, yo creo que también es estratégico pensar que al diseñar esta propuesta como paraguas, ¿no? O sea, como una estructura que logre coberturas muchas y diversas, ¿no? También hay que pensar en generar el menos trabajo burocrático. Claro. Porque eso ya a la hora de operar, de estar trabajando, sí demanda muchísimo tiempo, recursos, gente que esté haciendo la adaptación, no haciendo la calificación como lo tuvo formalmente. O sea, como una cuestión de burocracia que de plano acaba comiéndose a veces al mismo producto de China. Entonces me parece que es muy importante poder hacer un tratamiento lo más sencillo posible en términos burocráticos para que pueda. Yo lo que digo es que, primero, aclarar estas dudas con la persona que me encargaba, y, como dice Alejandro, tenemos que tener claro el mapa, porque en realidad eso sería el único requisito que tendríamos que aportar, porque el resto lo cubre la UAP. Pero si el acuerdo es distinto, pues tenemos que redactar nosotros el estudio de factibilidad, ahí cambian las cosas. No, redactar no. Entonces, pero como decía Ricardo. Sí, hay que aclararlo y de ahí, aunque se elaboraran estudios de factibilidad regionales, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es uno estatal y es una sola clave para la licenciatura, pues, ¿no? Porque no es posible que se lo den o que lo aprueben así, pues en la SEP no va a pasar, aunque pase la UAP. Entonces eso es lo que hay que aclararlo, pues. Y si es una licenciatura de la UAP, pues hay una ventaja, pues, que tiene la infraestructura, tiene hasta justificar los profesores que no tienen un título, bueno. Hay cierta autonomía con el equipo en ese sentido. Entonces, lo que sí veo necesario es el plan de estudios de manera general, así como ya se platicó, porque eso va a permitir la adaptación nacional. y esa, ese plan de estudios va a ser el rector de todos, independientemente de cuántos centros tenga, ¿no? Porque en la comunidad de nosotros va a pasar, Ayutla también, Boñas Maya, bueno, estamos en pláticas de que pues, nos juntemos, pues, ¿no? Pero en Tama también hay otro grupo, a veces en Totontepec, ¿no? Tenemos ahí, entonces lo que nuestro trabajo es pues juntarnos, ¿no? Y de eso estamos hablando, pues, ¿no? Para que sea un bloque grande y un centro, un solo centro que tenemos. Y eso va a pasar en todas las regiones, porque todo municipio pues, está pidiendo su universidad, entre comillas, porque eso es todo el rollo, pues. Entonces eso es todo, ese es el contexto de Oaxaca, entonces la sugerencia es que es mejor acabemos el mapa, el día que aclaremos las dudas, nos va a decir, bueno, si ya está cubierto esto, necesitan insumos, pero ahí ya lo dice, los insumos están en el, ¿cómo se llama? La CUEP, ahí está, ¿cuántos salen? Sí. Oficiales, pues, ¿no? Ahí lo tienen ellos, sí. No, el INEGI, ah, y ya. Tal vez este de los estudiantes sí es necesario a lo mejor para saber este, aspiraciones que reciben y pues eso es, o sea, sí es en ese entendido. Y es va a ser una sola, solo reboe. Exacto. Pues todo se reduce a saber qué hacemos, vamos todos con Magali. Exacto. O nomás van unos y después nos dicen qué tenemos que hacer los demás. Exacto. Yo digo que unos. O sea, yo digo que propongamos una... Dividamos el trabajo. Sí, este, porque aparte tenemos la otra chamba de lo de la maestría, el congreso y todo lo demás. Entonces, o sea, que en términos concretos nos va a empezar a ganar el tiempo. O sea, yo digo que esta parte yo creo que hay un primer acuerdo de lo que planteabas al principio sobre que sí vamos a formar algo en común, integral, decías en la mañana, que eso no lo teníamos claro antes de llegar a esta reunión, ¿no? Entonces hay una primera idea y hay una claridad metodológica en todo el procedimiento que hay que empezarlo a vaciar a cosas un poco más concretas, pero creo que el planteamiento general ya está hecho. Entonces, mi propuesta sería que se redacte una primer propuesta. Exacto. Y nos veamos en una semana, por ejemplo, nosotros para poderla discutir ya sobre un poco más el detalle fino, porque ahorita no la vamos a... O sea, como que hay que estarle pensando ya un rato, ya un poco más en lo específico y con una propuesta un poco ya más holgada, antes de presentársela a toda la gente, o sea, que la reunión sea antes de que nos veamos con todos, la discutamos ya en claro y digamos, bueno, ya, esto es a lo que estamos llegando. Y otro equipo que vea con Magali, ¿qué onda con esos documentos? No lo tenemos que seguir discutiendo entre todos. Claro. Entonces, ya básicamente no. Son dos equipos. Exacto. Uno redacción y otro investigación de esa vaina. Y ya. Lo que sí, bueno, yo me anoto para platicar con Magal el próximo martes, si puedes. ¿El martes? Sí. No, el martes, si puedo. Pero el martes que vayamos, Benjamín, yo. Mientras, a lo mejor ustedes podrían redactar, contarse para redactar. Uh-huh. Sí, vale. Una última cosa, necesitamos saber los lugares y el tipo de licenciatura para tener una idea de qué estamos hablando, porque creo que, al menos yo no tengo idea de qué es lo que está queriendo, por ejemplo, a Musgos o otros. Creo que el único que está claro es Yaviche. Pero en la primera reunión sí se dijeron. Pero no sé si hay alguna lista, o sea, para poder tener eso y saber que sí es Mira, es, en concreto, todos ya quieren empezar en agosto. Empezar, sí. Primero. Segundo, ¿qué quieren? Están esperando nada más la guía. Sí, el plan de estudio. Pero si nos dicen, bueno, hay que desarrollarlo con unidades, o sea, describir las unidades de contenido bien. Por eso era que se había dicho que la gente, nosotros íbamos a estar haciendo esto, pero que la gente de cada centro se fuera con la idea de que tiene que estar pensando perfiles y materias. Eso es lo que tendríamos que estar pidiendo que manden también para... Pero acuérdate que queremos de que cada centro piense por sí mismo en lo que va a ser no tanto para el documento central, ¿sí? Sí, sí, sí. Sino lo que van a hacer en Yaviche, allá ellos, o sea, pero que tengan claridad ellos de lo que van a hacer. Y una cosa es la claridad de lo que vamos a hacer nosotros. Y en este caso, la, digamos, el contenido de este, de estas ideas, resumirlas y redactarlas en una propuesta. ¿Sí? Uh-huh. Si quieren, con años, a lo mejor hasta con los títulos de los temas a tratar en cada módulo, por ejemplo, ya con cuadrito estudio, ¿para qué? Para que ya lo veamos concreto, que va a ser todavía eso, la propuesta formal a presentar de la universidad, en la universidad. Y entonces, tú y yo hablaríamos de la información que ellos requieren para la argumentación de todo. Exacto. Que también es formal, que se requiere información de centro, nada más para tener una perspectiva de diagnóstico. Pues órale. Porque tenemos que tener claro que empezamos con 13, no porque sea algo, eso todo. Más bien, estamos empezando con los que quieren ahorita. Por ejemplo, San Juan de la Vila se informó que ya no va a ser San Juan, va a ser probablemente sí. Magdalena, Teitipa, el mismo, el estar tuvo problemas por un problema material de la 59 en San Juan de la Vila, se traslada a Magdalena, Teitipa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en el caso que, en el caso de Yaviche, Yagavila va a apoyar primero a Yaviche, después ya se va a enlazar a Yagavila. O sea, como decías tú hace rato, cada región, cada microrregión tiene su propia dinámica. Entonces no podemos mencionar un programa que esté contenido de estos centros, nada más, no. Eso. Pues ya estamos, ¿no? Ya estamos. Entonces así le hacemos. Así le hacemos. Vale. Entonces, vamos. ¿Nos juntamos el jueves? Sí. ¿Aquí en Oaxaca o acá? El martes. Aquí no, ¿puedes venir? Sí, sí. Nos vemos aquí a la... Ah, sí, te avisamos. Pero el martes. Déjame saco mi agenda porque si no, sí. Yo sí. Después de... Sí. Después de las 12. Martes, miércoles, dos miércoles y todo. ¿Febrero? La reunión de, sí. ¿A qué estamos ahorita? Congreso. Vamos a 4. Entonces. ¿O podría ser después de la reunión de Congreso? ¿Más tarde? Es jueves 9, ¿no? A las 2. Como a las 2. O a la 1. 10, 11, 12. ¿A la 1? Sí, depende de la 1. A la 1 también. Va. Es ya 8 de miércoles o miércoles. Aquí. Yo te he dicho. ¿Del Congreso? Sí, el Congreso sí es importante. Jueves, sí, me llegó un perfecto. Pero el jueves no tenemos reunión de Congreso, ¿sí? A la... Sí, sí. No, el miércoles. Al lunes, perdón. Eso es el miércoles, sí. Vale. Entonces, luna. Así le hacemos. Sí. Jueves a la 1. A la 1 aquí. Si hubiera algún cambio de lugar que... Porque haya alguna actividad, les aviso, pero de entrada quedamos aquí. Y ya nos juntamos todos, ¿cuándo tenemos ya cita? ¿Cuándo nos juntamos? Quedó pendiente fijar la fecha para la general. Yo creo que depende también de lo que nos diga Magali, si lo que nos dice es alarmante. Pues sí, sí, alarmamos a todos. Vale. Que no creo, ¿eh? Sí, nada más hay que agarrarle su lenguaje. Sí, eso. Sí, pues, porque pareciera que no, pero hablan en términos de sus cuadritos, pues. Entonces, simplemente pedirle, a ver, descíbrame, ¿la redactas tú o la redacto yo para nada más? Eso. ¿Y qué información te quiero? Y mientras, bueno, le insistimos de que parte sea todo su... Nada más una cosa operativa, les pediría que dejemos el lugar como lo encontramos, la condición que nos pusieron. Ya con gas, ya hay que rellenar ya con gas, bueno, casi como lo encontramos. Ah, ahí si quiere alguien refresco, nos mandó la señora de aquel lado, como agradecimiento, el refresco por haberle salvado para el susto, ¿sabes? Azúcar para el susto. Aquí no está el baño para hombres. Aquí no es mío. Mira, pero entra aquí. Por aquí puede entrar vuelta. Sí, agarra, pues no vengo acá. Y aquí lo leo. El próximo fin ya empieza la maestría. Ah, porque ya es 17. Oye, necesitamos nosotros juntarlo. Tengo que decir, por eso. El jueves. ¿Se podrá? Yo no tengo bronca, nada más. ¿Tienes baño, amigo? Aquí es la primera puerta que le estás llamando Rigo y ahorita sale ahí. Jaime, necesitamos ver lo de la maestría. Nos juntamos el jueves. Después de nuestra reunión, nos podemos quedar que a la una. Sí. Una. Dos horas, no. Dos horas. Entonces, ir a comer. Y nos vemos a las cuatro. De una a tres. Puede ser el viernes. Es que el jueves yo voy a dar una clase en la tarde. Ah. Y lo muevo de cuatro a siete. Ya. Pero el día que ya la tenía clase. ¿No? Ya tenemos la primera. ¿Por qué estamos aquí cuatro? Ah, no, entonces no sé si esta semana. Eran dos semanas. Entonces. ¿Viernes? ¿Tú puedes, Jaime? ¿Este viernes? Sí. Sí, porque la maestría es en 15 días que empezamos, ¿no? No. Es el 17. Pero este viernes, bueno, es... Ya. Pues te digo que... Este viernes que viene en 8, es decir, en 2 semanas. Entonces veámonos el viernes. No. ¿Puedes? No, tenemos que ver. ¿Por qué? Una semana. No, es que ya el próximo fin de semana siempre llego. No, este fin de semana es el próximo fin de semana es como 10, una cosa así. 10, 11. Y el siguiente se empieza, ¿sí? 17. No, si el lunes es 10. Y comienza hasta el 17, como ya está hecho. El 17, por eso. No, este lunes no es 10. No, pues. A ver. Yo no puedo, el domingo voy a... Tengo otra actividad el 10. Entonces decía, si pudiéramos el jueves, pero aquí se te complica. Sí, es en la tarde. El 10 de la mañana. O sábado. 11. Sábado 11. Yo no tengo problema. ¿Por qué tienes que ir más tarde con martes y jueves? ¿Puedo? Le voy a dar 11 horas. Luego, ¿tú? A las 11. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hola, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Sí, claro. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Vos es de ocupar, ¿no? Hasta luego. Mira, entonces, el 11 a las 11, ¿Quién tiene la llave? ¿De qué? Bueno, voy. ¿En voz? ¿Cuándo vos te acompañas? Sí. Acá. Va. Vamos a apuntar nuestra comida. Y para acá, ¿no? Ah, no, sí. Revertidos en varios rollos. Sí, listo para calentar. Ya sopla y mira, ya se rompió. ¿Ahorita? No, de por sí, pero no quería que... Sí. Que murieran todos. ¿Pero es carro, Gafri? No, no, no. No se los planteaba. Se los planteo y te digo, te aviso. ¿Vale? Sobres. Bueno, gracias. A ti. Disculpen, compas, pero es que no creí que fuéramos a tardar tanto. Pues un poquito, pero pues vamos a platicar. Lo que pasa es que necesitamos diseñar una licenciatura alternativa, digamos, ¿no? Avalada por la Universidad Estatal, pero que sea diseñada y impartida en diferentes comunidades y que cada centro sea autónomo y autofinanciado, ¿no? Como un movimiento nuevo que nos estamos inventando. ¿Qué onda? Ah, a los dos compañeros de Francia, en Francia se hace un radio, la radio pirata, porque estamos en una lucha, es un proyecto de los países. Vamos a hacer para criticar, también a ver nuestra unión política, a ver las ideas que hemos estado como queremos una radio y estamos aquí para encontrar gente que ha radio que trabaja, radio comunitaria, radio libre. Y estábamos en Chacetorban, estamos en Amazon. Ah, no, pero... Y la otra gente es de... ¿Boca de Puerto? No. Pero thank you. ¿Ustedes van a estar más tiempo aquí en Oaxaca? No sabemos. ¿Qué quieren encontrar a la gente de adentro? Pero aún estaba... ¿No llegó nadie? No, estaba cerrado. No tengo contacto con una persona que me llamó. ¿Daniel? Sí. No. Ay, lo que pasa es que lo que sé de Plantón ahorita es que está... Eso es lo que me contaron, que está muy abandonada por el magisterio. Es la radio del magisterio, pero por cuestiones internas la tienen descuidada. Entonces, quienes están haciendo Radio Plantón ahorita son voluntarios, compañeros que no quieren dejarla morir, que no son maestros y que van...